Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible este programa a través de la gestión de Pedro Calzadilla. Así es. También a la gran labor que lleva adelante la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. Habla Emir Sosa, quien se encuentra en la dirección general de esta emisora. En la redacción y producción, Sinamay González, Acarantair Barreto y Mauca Hernández. En el control técnico está el señor Braylis Manco. Y quienes los acompañaremos durante toda esta media hora, Kenny Castillo y Acarantair Barreto. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. Pueblo venezolano podrá conocer el verdadero rostro de Simón Bolívar. En Caracas se podrán construir 325.000 viviendas con la gran misión Vivienda Venezuela. La jugada llegó al Museo Alejandro Otero. El Paseo Los Próceres se llenó de la miel más pura con las colmenitas. Sonamos en Latinoamérica culminó por todo lo alto. Más de 217.000 personas disfrutaron del concierto Viva la Música. En las noticias regionales tenemos que se extiende convocatoria para el Premio del Libro de Venezuela, Nacional del Libro de Venezuela. Para conmemorar 229 años del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, será presentado este martes 24 de julio el rostro en 3D del padre de la patria. Así lo señaló el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Gracias a una reconstrucción científica computalizada del rostro de Simón Bolívar, los venezolanos y venezolanas podrán disfrutar del rostro del libertador hasta su color de piel, expresó el primer mandatario venezolano. Esta información la dio a conocer el líder de la Revolución Bolivariana en Maracaibo durante un acto de campaña por su candidatura a la reelección presidencial. Comentó que ya le fue presentado los resultados del trabajo científico, el cual podrá ser mostrado durante los actos previos en esta solemne fecha. Hace dos años, un grupo multidisciplinario de científicos y expertos llevaron adelante la exhumación de los restos del Libertador, que permanecen desde el 28 de octubre de 1876 en el Panteón Nacional. Tras estos estudios, gracias a los avances científicos, el mundo entero podrá tener un acercamiento a lo que pudo ser la faz de Simón Bolívar. Según lo dio a conocer Farruko VI, ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, la inauguración del mausoleo de nuestro padre de la patria se llevará a cabo próximamente según la agenda del presidente Chávez. VI destacó que por causas del clima y el gran trabajo que significó no solo el mausoleo, sino también la recuperación del panteón, se retrasó la realización de esta importante estructura. Nosotros intentamos una aventura importante que era construir ese mausoleo en menos de un año, pues no fuimos capaces. Era demasiado el reto. Llovía mucho, además, era una construcción complicada. Pero creo que cualquiera que pase se dará cuenta del gran esfuerzo que hay allí. No se detuvo la obra. No sí. Solo no se detuvo la obra, sino que además tenía una complejidad. Tienes que terminarla bien terminada. Y en un año está construido toda esa obra grande, pero además que no es el, es la restauración del panteón, es trabajo de todas las plazas, incluyendo la plaza del Foro Libertador y que va hacia la biblioteca, más las que estamos construyendo. Eso ya es un territorio como de 4 hectáreas. En relación al Registro Nacional de Vivienda, el ministro indicó que más de 3 millones de familias acudieron a este llamado por la necesidad de tener una vivienda digna. Hasta el 2012 se realizan 250.000 viviendas y durante los próximos 6 años se tiene previsto cubrir esta deuda que tienen las 3 millones de familias registradas. Informó además que los 5 municipios de Caracas se registraron allí las 325.000 familias sin viviendas. El caso de Caracas, para visualizar ese futuro que ya está llegando, pues que ya está aquí, y ese compromiso, ¿no? ¿Cuántas son las familias que se registraron en los 5 municipios de Caracas? Entre todos, suman en esos 5 municipios 325.350. Es una cifra manejable. Nosotros podemos construir en estos 5, y tenemos que hacerlo, en estos 6 años que vienen, esta cifra de vivienda. Desde el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el mes de abril, ya se han logrado superar el 10% de lo ofrecido con este proyecto. Esta información fue dada a conocer durante el programa En Caracas con Farruco, que se transmite cada lunes a las 7 de la mañana por esta señal, Alba Ciudad 96.3 FM. En horas de la tarde de este sábado, se realizó en el Museo Alejandro Otero de La Rinconada la inauguración de la exposición La Jugada, muestra plástica y multidisciplinaria que involucra a 95 artistas plásticos. Inspirados en un empaque de jugo tradicional, un grupo de artistas plásticos decidió darle otro uso a este artículo, que es uno de los más usados en todo el mundo, llevando así el mensaje del reciclaje en esta tercera edición. Esta inauguración contó además con un abanico de actividades paralelas, que incluyeron manifestaciones artísticas como música, video, poesía, grafitis, performance, fotografía, acciones sonoras, danza, teatro y hasta una piñata para celebrar el arte. El homenajeado y organizador del encuentro, Edson Caseda, dijo que La Jugada nace de una conversación entre amigos luego de haber vivido la experiencia de la velada de Santa Lucía durante tres años, el medio litro, el cuartico y el litro fueron la excusa para disfrutar del arte y sus vertientes. La Jugada es una experiencia que se realizó en la ciudad de Valencia desde hace 3 años y bueno, se han encontrado con poesía, teatro, piñata, jugos intervenidos de medio litro y un cuartico de litro. La exposición va a estar durante un mes en el Centro de Documentación Alejandro Otero, así como el Cafetín Cafetera. Bueno, están todos invitados, estamos desde las 11 de la mañana hasta las 3:30, 4 de la tarde aproximadamente. Tienen todavía oportunidad de venir y disfrutar y pasar una tarde linda y hermosa con muchos artistas agradables y en un buen ambiente de la música. Por su parte, la subdirectora de Procesos Museológicos del Museo Alejandro Otero, María Rengifo, indicó que esta muestra forma parte de la apertura que tiene este museo con los artistas jóvenes que desean mostrarle su talento a todo el pueblo venezolano. Estamos haciendo esta actividad como una apertura más que tiene el Museo Alejandro Otero con el arte contemporáneo, con el compromiso que tenemos con todos los artistas jóvenes, con los artistas venezolanos, que hemos venido realizando este trabajo con al lado de nuestra directora Morela Jurado, donde bueno, comenzamos con Pasando al Puente, con nuestros artistas de Maracaibo, Monte y Culebra, donde tuvimos estos artistas de Aragua, de Cojedes, y bueno, ahorita estamos con esta intervención de estos cartones de jugo, que son interesantísimos, realizados por estos artistas jóvenes, una propuesta muy moderna, donde bueno, aquí pueden venir, vamos a estar hasta las 4 de la tarde, donde vamos a tener acciones sonoras, DJ, una piñata, aquí estamos, bueno, una diversidad de público, niños, adultos mayores, jóvenes, y bueno, invitarlos para acá, para el Museo Alejandro Otero, todavía tienen chance de venirse, e igual vamos a continuar en el periodo vacacional realizando intervención de estos materiales reciclados, todos nuestros talleres vacacionales, así que bueno, es una oportunidad a disfrutar de algo distinto, y vénganse con sus chamos, aquí los esperamos en su museo. 12:10. Los niños y niñas invadieron el Paseo Los Próceres junto a sus padres para disfrutar del acostumbrado espectáculo La Cultura se expresa en Los Próceres, que en esta oportunidad trajo al escenario una centena de chiquitines y adolescentes provenientes de Cuba que conforman la agrupación teatral La Colmenita. Haciendo lo suyo, esta agrupación se adueñó del público venezolano para mostrar a los presentes varios episodios de la obra Las Aventuras del Capitán Plin, que trajo al lugar a ratones, elefantes, gatos, perros y mucho más. La obra narra una de las historias cubanas más populares en las que los niños y niñas juegan a interpretar el bien y el mal, prevaleciendo siempre lo primero sobre lo segundo. Por Venezuela, los niños de La Colmenita Bolivariana, proveniente de Río Chico, Estado Miranda, al ritmo del tambor hicieron bailar a grandes y pequeños. Karina Rivero, coordinadora de esta agrupación, dejó en claro que estos niños realizan sus actividades teatrales sin abandonar sus estudios y agradeció a la misión Cultura Corazón Adentro por hacer posible esta agrupación. 12. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Este domingo en horas de la tarde, los espacios de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, recibió a más de 217 mil personas que se reunieron en este lugar para disfrutar del concierto Viva la Música. Inicialmente en la tarima arribó el cantautor venezolano Franco De Vita, quien interpretó los temas más emblemáticos de su repertorio musical. Además contó con el acompañamiento de los artistas criollos San Luis y María José, así como el cantautor ecuatoriano Víctor. Posteriormente, 40 músicos de la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar, pertenecientes al Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, demostraron su gran talento con la interpretación de piezas tropicales de todos los tiempos. Rubén Blades también dijo presente en este inolvidable evento musical, cuando subió a la tarima para cantar junto a la Orquesta Sinfónica, dirigida por el joven maestro Gustavo Dudamel. Los aplausos y ovaciones se adueñaron de la Carlota cuando Rubén le regaló una última pieza al pueblo venezolano, Patria, canción dedicada a su país, e indudablemente no pudo faltar la interpretación de la reconocida producción musical Maestra Vida. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño fue el escenario donde se realizó la gala inaugural de la segunda edición del Festival Sonamos Latinoamérica, el cual inició el pasado miércoles 18 de julio hasta el 22 del mismo mes. Esta actividad tiene como objetivo principal favorecer el intercambio y promoción de experiencias musicales que contribuyan a la integración cultural de la región, desde la interacción de importantes músicos de todo el continente. En esta edición, agrupaciones y solistas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela mostraron propuestas innovadoras propias de la música de sus pueblos. Néstor Viloria, coordinador de esta segunda edición del Festival Sonamos Latinoamérica, nos amplía la información. Artístico del Festival Sonamos Latinoamérica Venezuela. Bueno, ayer, el domingo 22, tuvimos la clausura del festival de manera, muy alegre. La sala José Félix Rivas se colmó de público, de pueblo, para disfrutar de este extraordinario concierto que realizamos. Se presentó el gran bandolinista caraqueño Rafael Ruiz haciendo, unos valses, unas danzas venezolanas extraordinarias, muy bellas. Luego le siguió José Seña, un cultor del folclore argentino, quien hizo repertorio de Atahualpa Yupanqui. El público con una gran receptividad por la música latinoamericana, tuvo una grata encuentro, un grato encuentro con José Seña. Y finalmente las voces risueñas de Carayaca cerraron el festival con un extraordinario concierto también, una muestra de distintos géneros y formas musicales venezolanas. Bueno, de esta manera el Festival Sonamos Latinoamérica cerró su segunda edición y estamos llenos de energía para más pronto que tarde comenzar a trabajar en la edición del año 2013. José Alejandro Delgado, los guitarristas José Luis Lara y Esteban Ojeda, el cuatrista Gustavo Colina, el mandolinista Rafael Ruiz Raga, el bandolinista Segundo García y las agrupaciones Afrodanza, Caracha, Ensamble, Caucaguar, Grupo Autóctono de La Vega, Voces Risueñas de Carayaca y Terracanto fueron algunos de los artistas que dijeron presentes en esta edición por Venezuela. En cada rincón, la cultura tiene voz. Regionales. Se extiende la convocatoria para participar en la séptima edición del Premio Nacional del Libro de Venezuela 2010-2011, iniciativa que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto Autónomo Central Nacional del Libro, CENAL. El 23 de agosto es la nueva fecha para enviar las postulaciones a este concurso, recordando que según las bases del mismo se entiende por postulación la manifestación por escrito de cualquier ciudadano o ciudadana para que un libro, publicación, institución, página web, blog, promotor o promotora y programa de radio o televisión participe en las menciones que lo conforman. 14 son las categorías que conforman parte de este premio, entre las que podemos mencionar edición del libro de creación literaria narrativa, en poesía, en ensayo y en dramaturgia, edición del libro infantil juvenil, edición del libro para personas con discapacidad, libro artesanal, libro objeto de arte, entre otras. Es importante recordar que las postulaciones también pueden ser realizadas por terceros. Además, una misma obra puede participar en diferentes categorías. Para más información o para obtener la planilla de postulaciones, pueden ingresar al portal www.cenal.gov.be o retirarlas en la oficina del Gabinete Estatal de Cultura, ubicada en el área administrativa de la Cinemateca Maracay. ¿Cómo se mueven los proyectos y programas? Cultura en Acción, en Cultura al Día. Cultura en Acción. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos a nuestros invitados de hoy. Están acá en cabina, en directo, y son Simón Sánchez, Coordinador General de Operaciones del Centro Nacional de Historia. Además, amigo de la casa. Por supuesto, y también tenemos un invitado internacional, que bienvenido, ya le damos la bienvenida de un principio, a Horacio López. Él es un invitado internacional a este encuentro de historiadores del ALBA. Él es representante de Argentina. Así es. Vamos a estar conversando justamente en marco a lo que son las actividades del segundo encuentro de historiadores del ALBA. La historia insurgente y descolonización de la memoria. Bienvenidos a ALBA Ciudad. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias y muy contento de estar aquí en esta experiencia, en este segundo encuentro de historiadores del ALBA, porque bueno, algo nos toca en el sentido de que nosotros en Buenos Aires realizamos el primer encuentro de historiadores del ALBA hace 2 años, de manera de que, bueno, tuvimos ese privilegio, no aún todavía no siendo Argentina parte del ALBA, ni siquiera asociada, pero dando un puntapié que ayuda, digamos, a la integración, ayuda a la unidad en ese plan. Ustedes como que le están enviando un mensaje a alguien. Exacto, con exacto. Eso. Qué bueno, qué bueno. Horacio, ¿en qué se diferencia este de la anterior edición de Encuentro de Historiadores? Bueno, ¿en el número de historiadores, en países representantes, más o menos, y cuantitativo y cualitativamente lo podemos expresar? En el plano cualitativo te diría en lo siguiente, en que aquel primer encuentro le pusimos mucho el centro al tema de las conmemoraciones de los bicentenarios de nuestras independencias, ¿no? Justo, bueno, era 2010, bicentenario de la independencia de nuestra patria chica, de Argentina. Luego venía lo de Venezuela, que inclusive hicimos un momento especial cuando fue lo de Venezuela, aparte del encuentro este, ¿no?, al año siguiente. O sea, le dimos mucha importancia al tema este de las conmemoraciones de los bicentenarios por la independencia y el plano actual de lo que estaba sucediendo en nuestra América en esos días. Y en este momento me parece muy oportuno lo de la convocatoria de este segundo encuentro, porque habla del tema de la insurgencia, o sea, cómo avanzamos en el rescate de aquellos anónimos de nuestra historia que han sido héroes, ¿no?, y heroínas. Sí. Mujeres, hombres, niños que protagonizaron hechos importantísimos en la construcción de nuestra identidad, de nuestra historia, y que las historias oficiales lo han dejado en el olvido, ¿no? No, es decir, las historias oficiales de nuestros países siempre se preocuparon de mostrar una parte nada más de la historia, o invisibilizar. Exactamente, y la participación de aquellos con charreteras, como se dice, militares o profesionales o aristócratas famosos que fueron los que recogieron, digamos, de ese relato. Los laureles, nada más. Los laureles. Y el tema de acá, de la descolonialidad también, ¿no?, de la historia, de la memoria, eso es importantísimo, porque también tenemos que reconocer que tenemos una gran labor que realizar los historiadores para cambiar esta historia de relato colonial que aún en muchos programas de estudio subsisten. Sí. ¿Nos puedes dar un ejemplo de quizás algún personaje de Argentina que haya sido invisibilizado? No sé si. Mira, te voy a dar un ejemplo que es el motivo de mi ponencia acá, que es el siguiente. Antonio Rivero, un gaucho entrerriano de la provincia de Entre Ríos, que fue el que comandó a una veintena de gauchos que intentaron defender las Islas Malvinas cuando los ingleses la tomaron. Te estoy hablando en 1833, ¿no? Sí. Ellos hicieron una lucha de guerrillas desde los montes en las islas, luchando contra los ingleses para tratar de recuperarla. Bueno, ese personaje, Antonio Rivero, que los ingleses lo toman prisionero, lo llevaron a Inglaterra, estuvo un año y medio preso en Inglaterra, luego lo tuvieron que liberar porque ya se hacía famoso y no les convenía, pero ese personaje fue invisibilizado por la historia oficial, al punto que tengo una anécdota muy precisa. Yo en el año 2001 escribí una novela que me fue editada sobre este personaje, porque inclusive en la misma Argentina no se conocía. Wow. Bien, resulta que unas maestras entrerrianas leen esa novela y entonces deciden ponerle el nombre Antonio Rivero a su escuela. Qué bien. Hacen todo el trámite. La novela tuya. Sí, la novela mía. Pero ponerle el nombre Antonio Rivero, que era el personaje. Sí, sí, de claro, mi claro. Hacen todo el trámite que llega al Ministerio Nacional de Educación y el Ministerio le pide una opinión a la Academia Nacional de la Historia. Y esta academia que contesta, no sabía nada. Tengo la resolución, la traje. No, dice que no se les ocurra ponerle el nombre Antonio Rivero a la escuela porque ese personaje había sido un bandolero, un asesino y qué sé yo. Esa es la característica que tiene la Academia Nacional de la Historia de un personaje nuestro, un patriota anticolonialista que luchó contra los ingleses. Así que fíjate si no es importante de que rescatemos esta figura. Claro, claro. Oye, qué bien, muchísimas gracias. Oye, ¿verdad? Así como esa historia que bueno, han sucedido muchas también. Exacto. Aquí, aquí sobre todo existió la segregación racial, claro, y por seguro, eso, sí, por ende la invisibilización. Obvio, obvio. Sí, sí. Me gustaría hacerle una pregunta a Simón. Simón, estás como muy callado. Sí, Simón. Vale. Tú que eres amigo de la casa, Simón. Nos gustaría que nos conversaras un poquito. ¿Qué novedades, qué sorpresas nos trae este segundo encuentro y qué estados van a estar visitando en esta oportunidad? Sí, bueno, hola, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy contento de estar aquí acompañado del profesor Horacio López. No es amigo de la casa, él es ya de la casa. Nos ha estado acompañando ya desde varios años. Y bueno, sí. Hoy se dio inicio al segundo encuentro de historiadores del ALBA en el piso 1 del edificio del Archivo General de la Nación, acompañado de la gran bóveda donde se encuentran los documentos de nuestro libertador Simón Bolívar y el generalísimo Francisco de Miranda. Estamos acompañados con representantes, historiadores, miembros de más de 10 países del ALBA. ¿Los puedes mencionar? Vamos a ver si me acuerdo de todos. Elsa Brusone, Horacio López, que lo tenemos aquí, y Diana Jandra de Argentina, tenemos a Fernando Buenabat de México, tenemos Jorge Núñez de Ecuador, Sergio Guerra de Cuba, Medófilo Medina de Colombia, Juan Paz Jimiño, que llega el día de mañana también de Ecuador, tenemos de Bolivia dos compañeros, Alex Aillón y Guaymar Arandia, Carlos Pérez de Paraguay, Ana Frega de Uruguay. Entonces, tenemos una gran cantidad de compañeros e historiadores que nos están visitando, nos van a estar acompañando hasta el viernes 27, que es el cierre. Qué bueno que haya venido alguien de Paraguay, a ver si no se repiten sucesos, o sea, a ver si no se han repetido sucesos como los contemporáneos ahora. Así es, así es. Mira, y algo que quiero destacar muy importante es que esta actividad no va a ser únicamente entre historiadores, entre académicos, sino que esta discusión y estas mesas de trabajo se van a trasladar a los diferentes estados del país para que esta discusión, estas reflexiones en torno a la historia insurgente y descolonización de la memoria también tenga participación del pueblo. Entonces, el día 26 de junio en 10 estados del país, paralelamente vamos a estar viajando con los historiadores internacionales, los historiadores nacionales, para seguir en esta discusión. Los estados, los digo rápidamente, va a ser Nueva Esparta, Bolívar, Monagas, Lara. Esto va a ser simultáneamente. Zulia, simultáneamente, sí. Entonces, simultáneamente en Monagas, en Lara, se van a estar realizando. Es. Y cada uno de los internacionales, historiadores internacionales, va a estar visitando los estados. Exacto. Supuesto, un historiador por cada uno de los estados. Okay. Bueno, Zulia, Miranda. Táchira, Miranda, y aquí en Caracas también. Supuesto. Entonces, De más está decir que nos acompañen. El día de cierre va a ser en el teatro principal desde las 9 de la mañana con convocatoria abierta. Entonces invitamos a todos los compañeros que nos escuchan y compañeras para que asistan ese día y nos acompañen para dar cierre a la actividad, porque se va a, en lo que es el transcurso de la semana, se van a hacer una serie de mesas de trabajo para hacer una declaración final o una declaración de principio de los historiadores del ALBA. Así es. Y supongo que estas actividades están pues previstas para que se den justo en una fecha tan importante como es acá en Venezuela y en Latinoamérica, como es el natalicio de nuestro libertador. ¿Ustedes tienen unas actividades también previstas en marco a esto? ¿O justamente el Congreso hace algo? No sé qué tiene por ahí que decirme, no, el señor, sí, Horacio. Yo quería mencionar en relación a esto, que vengo con un documento fresquito que unas 40 organizaciones populares de la Argentina, de Buenos Aires, hemos firmado en relación a esta fecha, ¿no? Es muy importante porque, bueno, se llama Declaración de Solidaridad con el Gobierno Bolivariano de Venezuela. Y si me permiten, leo ocho fragmentos. Sí, cómo no. Dice, comienza así: nosotros, movimientos sociales y organizaciones populares y políticas que nos desenvolvemos en espacios de acción múltiples y complejos, pero con el objetivo común de generar respuestas contrahegemónicas a las prácticas de control y subordinación que social, cultural y políticamente pretende imponer el capitalismo, nos reunimos convocados en solidaridad con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en este momento histórico de un aniversario más del natalicio libertador Simón Bolívar. Y otro parrafito cortito dice, la proximidad de procesos electorales en la patria de Bolívar y Chávez nos obliga a pronunciarnos para advertir los peligros que surgen sobre un proceso político revolucionario que ha relanzado el debate ideológico en todas partes del mundo a partir de su experiencia y prácticas liberadoras. Así que esto es de plena solidaridad, como les decía, firmados por movimientos sociales, partidos políticos. Y qué mejor manera de recordar a nuestro libertador. Exactamente. Donde acá, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica entera, se está haciendo, pues, se está cumpliendo lo que es uno de sus sueños, ¿no? Así es. Y es el despertar de la conciencia que se vive ahorita, no solo en nuestro país, sino en Sudamérica entera. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Algo más que quieran agregar? Nos quedan unos pocos segundos. Yo quería preguntar de repente si hay alguna... ¿cuál fue, cómo cerraron y cuál fue el resultado del anterior y qué se espera para este? Simón. Bueno, yo creo que eso lo debería comentar el profesor Horacio López, que él estuvo en el anterior encuentro y que fue en su casa. Sí, bueno, digamos que el resultado de aquel fue, en primer lugar, generar este espacio de historiadores de los países del ALBA y amigos, ¿no? Es decir, a partir de ahí nos conocimos muchos, empezamos a hacer intercambio. Y la otra cuestión que quiero resaltar, que ese encuentro fue de alguna manera auspiciado, nos ayudó financieramente el Fondo Cultural del ALBA, que hay que mencionarlo esto, permitió que pudieran trasladarse a Buenos Aires unos cuantos historiadores de nuestros países hermanos. Así que fue, digamos, un inicio de una labor que no se interrumpió, que siguió. Hemos editado producciones de los historiadores en distintos países, o sea, y yo creo que con este segundo encuentro, que Simón puede decir, me parece que es reafirmar esta práctica, ¿no? Así es, y yo creo que uno de los de las propuestas que podrían surgir es crear una gran red de historiadores del ALBA para continuar con todos estos trabajos y seguir profundizando en la liberación de la conciencia. Muy buena idea. Sí. ¿Ya tienen detalles de un tercer encuentro? No. Saldrá de Es muy pronto. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta tener las primicias. Sí, por eso intentamos preguntar antes de que se nos vaya. ¿Y habrán conseguido o coincidido ustedes de repente de historiadores de Venezuela y de Argentina que están investigando cosas que resulta ser que están concatenadas, no sé, de repente pueden conseguir información que no sabían y de repente, que por decirlo así, consiguen como la pieza que faltaba de rompecabezas en otra investigación, claro, de otro bueno, historiador? En esa práctica estamos, queremos comenzar a tener una inteligencia común, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo le comentaba a Simón, nosotros tenemos allá unos investigadores jóvenes que trabajaron el tema de Haití, de la revolución, la primera revolución antiesclavista triunfante uh-huh. del mundo, ¿no? Y, uh-huh. de la, y primera revolución de independencia de nuestra América. Petión. Claro, y vamos a editar ese libro, pero ahora queremos que se venga acá a Caracas, que venga a este Archivo General de la Nación, que se meta en estos documentos porque queremos que amplíe ese trabajo en relación a las relaciones que hubo de Haití con Venezuela, a partir uh-huh. del propio Petión y Bolívar y demás, y bueno, y una forma de coordinar va a ser esa, ¿no? Enviar investigadores acá, también recibir allá, esto lo tenemos que ir trabajando. Y hay intercambio también, digámoslo así, como transferencia tecnológica en cuanto a, qué sé yo, herramientas, cómo investigan en un lado u otro, no sé, bueno, este tipo de cosas se comparten también. Lo que te puedo decir es que nosotros nos vemos beneficiados ahora por los adelantos tecnológicos del Archivo General de la Nación acá en Venezuela, de muchos documentos de Bolívar, de Miranda, que se han digitalizado y que los podemos tener. Basta en Buenos Aires abrir internet, entrar a las páginas del archivo y poder utilizarlos. O sea que nos estamos beneficiando de estos adelantos de ustedes, ¿no? Qué sí, bueno. como comentó el profesor Horacio, el archivo de Libertador y el archivo de Miranda se están digitalizando, ya están casi un 90% digitalizados. Y bueno, el año pasado la profesora Carmen Borque y el equipo de la vicepresidencia ya presentaron el portal del archivo de Miranda. Y pronto, en uno de estos días, mañana, pasado, antes de cerrar la semana, estaremos presentando el Archivo Libertador. Qué bueno. No solo, por ahí tenemos una información de que mañana también se va a estar presentando el rostro del Simón Bolívar, gracias pues a estos avances tecnológicos, sino que también vamos a disfrutar ahora de un portal con los documentos de Simón Bolívar. Qué mejor manera de recordarlo, qué mejor manera entonces de nosotros celebrar este 227 años de su natalicio, 29. Bueno, muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Nosotros agradecemos que hayan tenido ese detallazo de haber llegado hasta directamente a nuestra cabina y, por supuesto, les deseamos todo el éxito en este segundo encuentro. Gracias. Y que, por supuesto, también cuando ya vaya saliendo el tercero nos digan y nos den esos detallitos que por ahí, yo sé que ustedes investigan y saben mucho, los historiadores saben muchos cuentos y muchas cosas, y los comunicadores necesitamos mucho de ustedes. Necesitamos de su información. Nosotros reiteramos la invitación para que participen, para que asistan a este segundo encuentro de historiadores del ALBA, la historia insurgente y descolonización de la memoria, que inició hoy y se va a estar realizando durante toda la semana en todo el territorio nacional. Así es. O en buena parte de nuestro estado. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros ponemos punto final a nuestra emisión de Cultura al Día. Así es, agradeciendo por supuesto al ministro del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa a través de su despacho. También agradecemos la gran labor que ejercen los trabajadores de ALBA Ciudad 96.3 FM. A Vladimir Sosa, la dirección general de esta emisora. En la redacción y producción está Ciremay González, Mauca Hernández y Acarantay Barreto. Y en el control técnico, el señor Braille. Braille Manco, también les recordamos que estamos en Twitter e idéntica a través de @culturaldia. Así es, también pueden escribirnos a través de culturaldia96@gmail.com. Y les narramos Acarantay Barreto y Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Y buen provecho. Hasta aquí el recorrido informativo del poder cultural. Cultura al día, rompiendo cadenas, haciendo cultura.